el interés comercial por medicalizar la menopausia, necesitó de contar con un entramado médico que la apoyara. Porque si no convierte la menopausia en una enfermedad, no venden, que sepamos, y lo tengo que dejar clarísimo, desde el punto de vista médico, que es mi obligación, que no hay ningún estudio que haya demostrado hasta el día de hoy que el tratamiento hormonal para la menopausia tenga beneficio. ¿Sabes cómo voy a titular el programa? Le voy a poner Enriqueta Barranco, ginecóloga rebelde, para menopausia rebelde. Estragos del aislamiento, y hoy por fin he venido a agradecer lo que tú y yo sembramos y hoy no deja de crecer. No sé si recuerdas lo que tú y yo hablamos de lo que podríamos ser de aquí a algunos años. Pues yo ya sé lo que voy a ser de mayor, será una linda vieja de un cuerpo agitado. Bienvenida, bienvenide, bienvenido al volumen número 10 de Menopausia Rebelde, un año de emisión mensual. Estoy súper contenta, la verdad, sobre todo porque cada vez recibo más mensajes de mujeres que lo escuchan y que encuentran en Menopausia Rebelde pues un lugar donde recibir distinta información a la que normalmente nos encontramos cuando navegamos por las redes. Así que eso, muy muy agradecida por este año y pues a seguir, porque no queda otra, hay que seguir. Vamos a hablar hoy de ginecología con Enriqueta Barranco, una de las mujeres más cañeras dentro de la ginecología del Estado español. Bueno, ha sido una entrevista muy copiosa en la que abordamos muchos temas, así que te voy a dejar ahí casi del tirón. No voy a poner música en este programa porque creo que la entrevista tiene un contenido muy guay que es que no me cabe porque el programa tiene que durar una hora y así es. Bueno, ginecología, madre mía, yo no sé vosotras, chicas, pero yo la verdad es que llegó un momento en mi vida en que intenté que fuera lo menos posible. Y me parece triste al final decir esto, ¿no? Pero es que yo no he tenido, no me encontraba ninguna Enriqueta Barranco por el camino, o muy poquitas. Bueno, sí, tengo que mencionar a las chicas de Ausolan, el módulo de planificación familiar ahí en Bilbao, en el casco viejo, que me echaron una mano en un momento crucial que tenía que, bueno, que abortar. Y se portaron súper bien, ¿no? Pero en general, o sea, bueno, os voy a contar una anécdota. Para mí fue como el colofón ya. Era 9 de septiembre del 2004 y lo sé porque estaba embarazada. Mi fecha de parto estaba pronosticada para el 25 o 26 de septiembre o algo así. Y entonces, nada, pues me tocaba consulta con el ginecólogo, esta revisión, ¿no?, trimestral, que normalmente en el parto, si todo va bien, pues estás con la matrona. Pero de vez en cuando pues tienes que ir a ver al ginecólogo. Y fíjate, me sale en masculino, ¿eh? Es la leche, porque es que es verdad. O sea, no sé, yo me encuentro con más ginecólogos que con ginecólogas, por mucho que luego Enriqueta nos dice que hay más ginecólogas. Bueno, anyway, a lo que iba, pues nada, me fui a esa revisión y nada, se suponía que era simplemente para ver cómo iba el embarazo, si había algo de dilatación o tal y bla. Entonces, pues nada, me abro de piernas, ya sabéis, ya conocéis el protocolo ahí, de esa camilla y tan, yo qué sé, tan horrible, ¿no? A mí siempre me ha parecido, de hecho, que podía ser algo mucho más agradable, tanto al tacto como, no sé, yo qué sé. En fin, no me voy a meter ahí porque sería mucho lío. La cosa es que me tumbé, el señor me miró, me metió los dedos sin avisar. ¿Para qué te va a avisar? Sin avisar, me metió los dedos y me dijo, ah, bueno, esto va bien, ¿eh? está bastante ya dilatado. Y sin previo aviso, raca, noté cómo penetraban esos dos dedos o tres, no sé cuántos eran, pero bueno, da igual, unos cuantos dedos hacia adentro, que me hizo saltar de la camilla y le dije, ¿pero qué estás haciendo? Y tal, me dice, no, tranquila, tranquila, que no pasa nada, que simplemente es una maniobra, fíjate qué palabra, maniobra, para ayudar a que el parto se ponga en marcha, porque tú ya estás preparada y así ya te va a soltar el tapón y ya está. Y le dije, pero si yo no te he pedido nada, es lo único que me salió, y el resto es que estaba tan... Mira, estoy otra vez sintiendo esto, ¿no? Cuando te quedas como que no puedes reaccionar, o sea, todo esto que estamos hablando tanto este tiempo, ¿no? Sobre el consentimiento, que también está en este... Hablaremos con Enriqueta también un rato del consentimiento, ¿no? En el ámbito de lo médico. Total, que salí de la consulta con mogollón de rabia, si os digo la verdad, porque yo, bueno, mi plan era parir en casa, estaba todo en marcha, estaba súper a gusto, mi parto iba bien, y yo lo que quería es que llegara cuando tenía que llegar. Entonces, como había leído bastante sobre parto y cuando se retrasa un parto, qué hacer y tal, cuando llegué a casa y le conté a mi compi lo que había pasado, le dijo, tío, ¿sabes qué? Vamos a follar. O sea, porque yo sé que el follar puede provocar un parto y casi prefiero quedarme con ese recuerdo que hemos sido tú y yo los que hemos hecho esto, puesto en marcha este nacimiento, más que este cabrón. Y efectivamente, de madrugada me puse de parto. Un parto bellísimo, de hecho, vamos, os animo mujeres a parir en casa o donde queráis, pero de forma lo más poco intervenida posible, porque se puede y se debe, yo creo, nada más. Y no sé al final si ese parto, ¿no?, empezó, se inició por la maniobra de este tipo o por ese bello folletín que tuvimos para compensar. Pero lo que sí sé es que hoy en día acudiría a mis amigas feministas, les contaría lo que ha pasado y seguramente iríamos a denunciar a este tipo. Porque ya basta de violencia obstétrica, ya basta de violencia en general hacia las mujeres, pero ahora, aquí ahora que vamos a hablar de ginecología, basta ya de violencia obstétrica. Así que vamos, mujeres, a empoderarnos todo lo que podamos y a seguir avanzando en esta lucha feminista. Os dejo con Enriqueta Barranco. Ajá. ¿Quién es Enriqueta Barranco? Porque aquí en Granada las mujeres más o menos te conocemos, de que seguimos un poco la corriente feminista y demás, pero para las del resto del estado que quizá no tengan tanto acceso, ¿quién es Enriqueta Barranco? Pues Enriqueta Barranco es una ginecóloga veteranísima que ha tenido oportunidad de ver durante casi 50 años, pues cómo han ido evolucionando las técnicas de diagnóstico, las técnicas de tratamiento, dirigidas fundamentalmente a las mujeres, pero también ha tenido la oportunidad de ver cómo no se ha conseguido el darle una perspectiva feminista a la profesión ginecológica. Porque yo, por ejemplo, recuerdo en alguna ocasión haber tenido alguna residenta que se formaba conmigo y que ella siempre me decía, Enriqueta, a mí de eso no me hables, porque yo primero soy médico y después mujer. Y bueno, pues en realidad eso a mí me caló tan profundo que aún lo recuerdo. He sido profesora de la Universidad de Granada, he dado clases de ginecología y he procurado que mi alumnado pues sacara una concepción amplia de lo que es la salud ginecológica, de lo que es la salud de las mujeres, de los puntos que hay que prestarle especial atención, porque la ciencia lo ha descuidado especialmente, y también he tratado de enseñarle que no se puede uno creer todo lo que dice la industria farmacéutica ni todo lo que dicen las revistas que se publican. Yo hace también bastante tiempo presenté en un congreso de menopausia un póster en el que demostraba cómo se creaba la opinión sobre los tratamientos que había que dar en la menopausia. Y la sistemática era, primero se solicitaba la opinión de expertos que escribían artículos ostentosísimos sobre el tema, y luego a continuación, en una página sí y otra página no de la revista, pues tenían soluciones para el tratamiento de la menopausia. Y claro, pues aquello causó bastante sensación. Estábamos en Cádiz, en un congreso de menopausia, el póster lo conservo por ahí todavía, y me viene un representante de la industria, me dice, ¿tú cómo has descubierto esto? Digo, pues que no hay que ser tonto para descubrirlo, leyéndote la revista de internet, ¿no? Entonces, pues bueno, he sido también una... Ha sido una revolucionaria. Bueno, o sea, yo creo que... He sido muy crítica. Yo, fíjate, hablando de ginecólogos, ginecólogas, ginecología, yo soy de las que piensa que debería ser una carrera para mujeres. O sea, creo que realmente... pero la forma de tratar, quizá desde cuando tú... Igual me equivoco. No siempre. Ten en cuenta que ahora mismo la ginecología en España, en otros sitios también, pero en España está muy feminizada. Hay servicios enteros que casi están atendidos por mujeres ginecólogas. Sigue existiendo el techo de cristal, y es que solo hay una catedrática de ginecología en el Estado español, que así de pasada voy a decir que en la Universidad de Granada van a nombrar catedrática de ginecología a una señora que jamás ha hecho un parto porque es boticaria, nunca ha hecho clínica porque es que ella es de profesión boticaria, y esa mujer va a ser la que va a enseñar al alumnado. Entonces, existen una grave deficiencia. Y esa deficiencia fundamentalmente, entre otras cosas, está por el tema del techo de cristal, y porque ahora además la ley permite que tranquilamente una boticaria que en la vida ha visto un parto, ni a una mujer doliendo, doliéndole su abdomen por una endometriosis, pues eso, pues va a ser catedrática de ginecología dentro de un mes. Vaya. Sí, bueno, yo entiendo lo que dices, ¿no? Pero también creo que quizá por también a nivel político, digamos, o de recuperar un lugar que para mí es mucho más, debería ser mucho más femenino, ¿no? Es que el lugar ahora es femenino. Ten en cuenta que cuando yo comencé en la línea genealógica, pues solo había habido 5 ginecólogas en Granada previamente. Y ahora crees que hay mucho más. Hay más del 70% de la gente que ahora mismo ejerce la ginecología son mujeres. Claro, lo que pasa es que quizá también el problema es que hay mujeres que quizá están ejerciendo la ginecología, pero no desde una perspectiva feminista ni desde una perspectiva de la salud de la mujer, sino como la ginecología. Es que leía, no sé si conoces a Michel Oden, y él cuando en su libro decía, ¿no?, que cuando llegó a ese pueblo que le cambió la vida, ¿no?, como médico de familia y ginecólogo, y empezó a ver que las mujeres parían en casa, en un medio rural, y que él llegaba siempre tarde y tal, se dio cuenta de que como estudiante de ginecología siempre había aprendido como el parto o la menarquía o la menopausia como enfermedades, como problemas que había que solucionar, ¿no? No como actos naturales, ¿no? O sea, momentos naturales del cuerpo de una mujer que puede resolver por sí solo sin esa intervención, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora acabo de preparar para editar un libro sobre las primeras matronas que fueron tituladas en la Universidad de Granada, que se remontan al año 1855. Wow. Y ese libro lo he dedicado primero a la partera de mi pueblo, que no era ni titulada, era partera. Y después, pues, a las matronas de mi pueblo, que vi cómo atendían los partos. Y que eran, pues, bueno, eran, vamos, algunas eran más jóvenes, pero luego, ya te digo, he escrito las vidas de 111 mujeres que recibieron un título por la Universidad de Granada. Que la examinaban señores que no tenían ni idea de la ginecología, porque jamás en la vida se habían dedicado a eso. Entonces, una de las cosas que yo reseño fundamentalmente es que el tema de la salud de las mujeres, ya había publicado también otro libro sobre esto, sobre la ginecología árabe, hasta el siglo XIV, y entonces que esto era un tema de mujeres, uh-huh. Y las mujeres se fiaban de las mujeres. Y cuando los supuestos científicos de cada momento histórico se cruzaron en el camino, ahí es donde empezaron los conflictos. A eso me refería cuando decía que la ginecología tenía que volver a manos de mujeres, pero quizá con ese detalle que estamos llegando ahora, ¿no? A ese hilo de que realmente, claro, hace falta también que sean mujeres no patriarcalizadas, porque si no, vamos, o sea, como si la Thatcher fuera ginecóloga, ¿no? O algo así. La Thatcher o la cámara. O la cámara, sí. Uh-huh. Otra de las cosas que quería así como en tu biografía señalar, ¿no? Es este estudio sobre sangre, la sangre menstrual, que creo que no se había hecho hasta entonces. Pues sí, esto tiene también una larga historia desde el punto de vista práctico, porque una de las que colaboró conmigo en este estudio había sido alumna mía de la Facultad de Medicina y luego también había sido alumna mía de residente. Ahora es una persona muy importante en el mundo de la obstetricia. Cuando yo empecé a diseñar el estudio, pues me dijo, si es que llevo 20 años escuchándote que querías hacer esto. Y yo, sí, pero claro, en esos 20 años no tenía dinero. Pero en el momento en el que, por una donación, otra historia, que es que yo tengo mucha historia, pues hubo dinero, lo primero que pensé es que había que dejar de considerar la menstruación como un producto de desecho, para que es como se consideraba tradicionalmente, y aún se sigue haciendo, en la medicina, para considerarlo como un producto biológico que puede aportar información sobre lo que sucede en los cuerpos de las mujeres. Uh-huh. Y bueno, pues entonces ahí se planteó un estudio absolutamente novedoso y revolucionario, que era el ver qué tipo de contaminantes podían determinarse analizando la menstruación. Y fue donde se vio que todo lo que se considera ahora estrógenos extraños, xenoestrógenos, se eliminan a través de la menstruación porque están en nuestro ambiente. Uh-huh. Y la idea era tan simple, pero en fin, tiene sus matices, claro. Porque era tan simple como pensar, bueno, si han estudiado los cordones umbilicales de los niños y han demostrado que hay contaminantes en los cordones umbilicales, esos contaminantes no han podido pasar nada más que por la arteria uterina. Claro. Quiere decir que por la arteria uterina se expulsa también la sangre que lleva los contaminantes. Y eso fue lo que dio pie a hacer ese estudio que ha tenido mucha repercusión en la prensa médica, sobre todo en China. China. Es donde más, en China y en Vietnam, es donde más lectores y lectoras hay de ese trabajo. Qué curioso, de ese primer trabajo, sí. Qué curioso. Sí, sí, es muy, muy curioso. Porque ahí creo que están más preocupados por el tema de la contaminación, de la agua sobre todo, de lo que nosotros estamos. Puede ser. Hablando de China, ¿sabes que en China le llaman a la menopausia segunda primavera? Lo he escuchado. Bonito, ¿no? Sí. Mucho más, ya de por sí, ¿no? Es como que te pone como... En otro lugar en de otro la vida. En otro lugar, ¿no? De la vida. Y cuando tú lo escuchas, dices, oh, qué bien, una segunda primavera, ¿no? Es como, voy a volver a florecer, ¿no? Ya, pero bueno, China no se va a sustraer de la presión de la menopausia, de los tratamientos para ella, seguro. No, ¿no? Ha cambiado mucho las cosas de la medicina. Ha cambiado bastante. Lo que pasa es que en general... En general, las mujeres, no todas, pero en general las mujeres asiáticas viven la menopausia de otra manera. ¿Por qué crees tú? Pues mira, no lo tengo muy claro desde el punto de vista de que tengan una biología diferente, porque eso probablemente no es, sino probablemente por primero por sus costumbres, su manera de, su estilo de alimentarse y su manera de vivir. Y es bastante probable que sea uno de los esos. Quizás también algún rasgo genético que a lo mejor nosotros desconocemos y que hace que, bueno, que su naturaleza se manifieste de otra manera. Uh-huh. Pero probablemente tiene que ver también con el régimen de vida. Uh-huh. Y con el tema de tener que sentirse permanentemente jóvenes, vistosas y elegantes para agradar a otro. Uh-huh. Y no vivir para nosotras, que es lo que realmente es lo interesante, ¿no? En fin, yo he visto a las mujeres fundamentalmente en Japón y aunque decían que era porque tomaban productos que... eso, lo de los flavonoides. Claro, que, esos flavonoides y todas las hojas que nos vendieron, ¿no? Hace pienso tiempo. Que tienen un régimen de vida diferente y que sus vidas para ellas representan algo más. Y es la diferencia, por ejemplo, que en Japón es que hay un régimen de vida en el que el ser mayor no es una desventaja, sino que es una... Es una manera de alegrarse porque has cumplido años y hay mucha población envejecida. Y además, fíjate, porque Japón es que es un país, conozco muy bien, es un país que tiene sus connotaciones positivas y negativas. Pero una es, por ejemplo, que los niños entre ellos no hablan igual que los jóvenes. Los jóvenes no hablan igual que los más mayores. Y no se dirige uno igual a una persona de tu misma edad o más joven que a una persona mayor. Uh-huh. A las personas mayores hay que dirigirse con un lenguaje y un respeto que ya quisiéramos aquí que nos trataran así, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que todos los factores influyen en que las mujeres vivan la menopausia de otra manera. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo hemos tenido, o sea que realmente es algo que se ha perdido en muy poco tiempo, ¿no? Así en dos generaciones hemos perdido como ese respeto a la vejez. El respeto no en el sentido de... Yo me acuerdo de ir a ver a mi abuela y preguntarle cosas, ¿no? Y era como la mujer de la experiencia. Yo iba a hablar con mi abuela, bueno, iba es que vivía en su misma casa muchas veces, y le hablaba de usted. Claro, sí. Mi padre le llamaba usted a su madre, claro, por ejemplo, claro, ¿no? También había como todavía estas connotaciones que, bueno, pues tienen, como dices tú, su lado positivo, pero también su lado negativo. Bueno, pero el respeto. Pero había algo así que... Había algo que implicaba que te respetaba. Y eso, pues, no es malo. Porque, bueno, la sociedad tiene unas normas y esas normas el tratas con respeto a la gente que te rodea no es una mala norma. Claro, nos ha perdido. Por supuesto. Se ha perdido. No, yo creo que hablábamos con Ana Freixas en el anterior, ¿no? Este miedo a la vejez, esta cosa de seguir siendo joven. Para que otro. Joven de espíritu. Claro, estéticamente, ¿no? Y tú me contabas antes, estábamos ahí hablando un poquito, ¿no? Esta cosa que me contabas de los blanqueamientos vaginales, por ejemplo. No son blanqueamiento, es que no es blanqueamiento. La gente entiende el láser como algo que te lo hace y nada. Pero el láser, lo único que sucede es que es una radiación que atraviesa los tejidos superficiales y quema los tejidos profundos. Ay, mira, se me hace como la cosa, según sí, me lo cuento. Claro. Entonces, cuando se hace láser en la vagina, para estrecharla, para que los señores piensen que están manteniendo relaciones con una jovencita, una joven mejor, pues entonces el tejido superficial de la vagina, tan delicada que la vagina es, deja atravesar el rayo láser para que llegue al tejido profundo y ahí produce quemadura. Esas quemaduras, cuando cicatrizan, que tú no las ves, pero están, es igual que cuando te depilas con láser, te queman, lo que pasa es que tú no ves la quemadura. Bueno, pues esas quemaduras luego hacen que la mucosa vaginal se pegue más y se estreche la vagina. El rejuvenecimiento es estrechar, quemar los tejidos profundos. Porque el blanqueamiento realmente es de vulva o del ano. O del ano. Pues, pero bueno, también lo hacen con láser. Esto es como, sí, como volver a tener una vagina de Lolita, 15 años, ¿no? De Lolita, increíble, ¿no? Yo siempre digo que padecemos el síndrome de Lolita. Todas quisiéramos ser, yo con perdón que no, la Lolita de Nabokov. Ya ves. ¿Y se utilizan mucho esas técnicas? Bueno, pues se utilizan porque aquí hay gente, aquí hay consultas ginecológicas que lo están haciendo. Cobran 700 euros, sí. Cobran 700 euros por sesión. El aparato vale 80.000 euros. Para amortizar el aparato, tienes que hacer muchas. Tienes que hacer muchas, sí, sí, sí. Y entonces, pues, cada sesión 700 euros. Es increíble, ¿no? Es como, o sea, por un lado que se ofrezca y por otro lado que también haya mujeres que estén tan dispuestísimas. Claro, pero a mí realmente siento mucha compasión hoy en día que estoy un poquito más tierna con yo con lo la que vida, ¿no? Lo que siento es que no sepan a lo que se pone. Porque luego las que les pican, las que les cuecen, las que les molestan, luego a esas ya no les pagan, no les devuelven los 700 euros. Porque tú firmas un consentimiento antes de que te expones a todo lo que te puede pasar. Ya ves. Antes también estábamos hablando, vamos a seguir con operaciones, pero ya vamos a ir a estas operaciones un poco más. A mí me tiene muy, muy loca ahí, preocupada. Hablábamos, ¿no?, de las histerectomías y mastectomías, un poquito que a mí me da la sensación de que hay mucho de protocolo, o sea, de que una mujer se presenta con un problema ahí y es bastante fácil, o sea, con un cáncer, digamos la palabra, ¿no? Y es bastante fácil que le diagnostiquen una histerectomía. Le planteen una histerectomía. Mira, no se pueden hacer generalizaciones en conjunto de problemas ya de enfermedad. Uh-huh. Porque una cosa es hablar de problemas de salud. Y otra cosa es hablar de problemas de enfermedad. Si se padece una enfermedad, pues hay que acercarse a su tratamiento de la forma que sea menos lesiva, haga menos daño al cuerpo de la mujer, pero que también le ofrezca más garantía de que puede curar. Si nos acercamos al cáncer de mama, tú lo sabrás, que se dejaron de hacer mastectomías a todas las mujeres que padecían cáncer de mama, cuando un grupo de mujeres suecas en un estudio optó porque solo le extirparan el tumor y vieran si había invasión en la axila y le extirparan los ganglios axilares, pero evitar la mastectomía. Entonces, a partir de eso, hace 20 años más o menos, también con los productos antihormonales y tal, pues se disminuyó considerablemente la incidencia de mastectomías que se hacía. ¿eh? Porque hasta ese momento, cáncer de mama, mastectomía. Y a partir de ese momento, pues solo se hace mastectomía si se hacen bien los diagnósticos, en los casos en los que realmente no se ve. No, la malignidad, no todos los tumores de mama son iguales, la malignidad es elevada. Entonces, hay determinados tipos de tumores, fundamentalmente unos que tienen un apellido un poco, que se llaman lobulillares, son de los lóbulos de la glándula, que no solo salen en una mama, sino que luego salen en la otra. Entonces, en esos casos, algunas veces, algunas mujeres pueden tener que amputarse las dos mamas. Porque, y además pueden no curar, porque esos tumores son de los que más invaden, de los que peor curan. Luego también hay otras modalidades de tumor que se reproducen después de haber extirpado el tumor primitivo. Y puede que también la mujer termine haciéndose una mastectomía. En el tema de la mama es un tema que tiene muchas vertientes. Entonces, ante un diagnóstico de tumor de mama, la primera idea es, ahora, quitar solo el tumor. Mantener el pecho. Sí. Pero hay algunas veces, y sin garantía de que la curación vaya a ser completa, que hay que quitarlo. Bajemos al útero. Pues el útero. El útero es un órgano muy incomprendido en su conjunto por la profesión médica. En ella me incluyo. Y es que es un órgano tan, tan maravilloso como que es capaz de ser así de pequeñito. Increíble, ¿eh? Cuando estamos jóvenes y no hemos parido y tal. Y ponerse así de grande cuando estamos embarazadas. A punto de parir, claro. Pero después, 30 o 40 minutos después, volver otra vez casi a su tamaño primitivo, para después ya regresar por completo a como estaba antes. Es decir, que es un órgano tan, tan maravilloso que parece como magia. El hecho de que crezca de esa forma y reduzca su tamaño y se mantenga. Entonces, tiene también estructuras, tiene mucha vascularización, muchos vasos sanguíneos, porque los necesita para luego después, cuando te quedas embarazada, porque ahí va a ir la sangre para el bebé que va a tener, en fin. Y claro, los tejidos que lo componen no son todos idénticos. Entonces, están, por ejemplo, los que se producen los miomas, los fibromas, que son de esa fibra muscular que crece y baja después del parto, algunas veces sin embarazo y sin parto crece por su cuenta. Son miomas, son tumores benignos, no representan en general ninguna complicación para la vida. Antes se operaban y se hacían histerectomías a todos los miomas, yo lo he vivido. Hoy día, como la edad que las mujeres tienen sus primeros hijos es más tardía, y también hay otros remedios, hay terapias conservadoras que tratan de mantenerlo, a pesar de que haya varios miomas, y luego otras veces en los que hay que extirpar el útero. En los casos de miomas, siempre se debe reclamar que se conserve el cuello del útero, porque no se va a conservar todo el aparato genital en su integridad, porque está alterado, pero la parte que está sana se debe de conservar. Eso previene de que luego después haya descolgamientos de la vagina, prolapso, va también a permitir que la función sexual sea mejor, porque cuando se quita el útero, las mujeres muchas notan que sus sensaciones sexuales disminuyen, incluso en algunas se ausentan. Por ejemplo, la gitana antiguamente a mí me decían, doctora, que no me operen, que me quitan la vena del gusto. ¿Cuánto saben, ¿eh? Las culturas así populares. Porque, sí, y luego, en fin, eso hay que exigirlo. Los ovarios hay que exigir que se conserven, salvo que padezcan una enfermedad maligna. Nunca se debe de decir, bueno, como ya está en menopausia, te quito los ovarios. porque los ovarios están ahí, funcionan. Menos de lo que quisiéramos. Todavía están produciendo. Pero sigue claro, ahí. Y, bueno, la mujer que va a someterse a una intervención por un proceso benigno siempre tiene que exigir que sea lo más conservadora posible. Luego ya están otro tipo de tumores que generalmente no dependen del músculo, sino que son los tumores del endometrio, que son tumores malignos, que son muy agresivos, que algunas mujeres fallecen a consecuencia de esa agresividad, y en esos casos también hay que quitar el cuello del útero. Porque hay que curar. Por lo menos se interviene con el ánimo de curar. Y luego, pues también hay unos tumores de una malignidad extremada, que son los tumores de la vulva, que requieren de extirpaciones amplísimas de la vulva, y sin garantía de que cure. Entonces, pues, no se puede generalizar. Lo que hay que decir siempre es que tumores benignos, se reclame siempre una cirugía lo más conservadora posible. Y que no te digan, bueno, como ya no quieres tener más niños, te lo quito todo y hazlo. Claro, que todavía se oye eso, ¿eh? Claro, o sea, yo claro, te lo digo porque lo he oído en mujeres amigas y tal, y que claro, por otro lado hay un mensaje, ahora que te estoy escuchando, ¿no? Con esta pausa y esta explicación tan específica, y me das confianza, pero es que en muchas consultas es miedo lo que te meten todo el rato, ¿no? Así. Sí, no tenemos ninguna consideración con el lenguaje que usamos. Somos realmente amantes de expresar lo que decimos con términos incomprensibles para la población que nos está escuchando. Luego existe siempre un precepto básico que hay que tener muy en cuenta, que es que cuando estás en una consulta médica en una situación de estrés, pues cuando sales por la puerta solo retienes el 25% de lo que has conversado. Fíjate. Porque estás agobiada, claro, estás preocupada, encima te decimos palabras que no has entendido, intervenciones que no te hemos explicado, y entonces tú estás en tu mente, se está procesando todo ese cúmulo de malas noticias que te impiden que tú primero preguntes y digas, bueno, doctora, ¿y esto por qué? Eso es lo primero. Y lo segundo, pues cuando sales por la puerta, pues vas rebobinando en tu mala situación y se te olvida casi lo bueno que puedes haber escuchado. Me imagino. Sí, que te quedas con más como con el miedo, con todo lo... Con todo lo que tú llevas en tu mente de preocupación, de agobio, de inseguridad. En fin, cada uno lo vive dependiendo de lo que te comunica. Entonces creo que hay que dar mucho tiempo a una persona que se le propone una intervención, que es una intervención mayor, antes de obligarla a tomar una decisión. Y eso, pues, no se hace porque lo que hay es, se le da un papel para que firme un consentimiento informado. Ese consentimiento informado está viciado. Porque el consentimiento informado para un acto médico debe de ser un consentimiento en el que la mujer, con toda la tranquilidad, puede decidir si lo acepta o no. Porque a lo mejor después de leerlo dice que no. Y nunca se le da esa oportunidad, ¿entiendes? O sea, que existe una dinámica de consulta en la que seguimos manteniendo un papel preponderante quienes sabemos y relegando a un papel de poco protagonismo a quien lo padece el problema. A pacientes. Cuando yo creo que está demostrado, ¿no?, que cuando una paciente como que se empodera, ¿no?, de su enfermedad, se responsabiliza y empieza a sentir más confianza, también ayuda, ¿no?, a la recuperación. Primero, ayuda a recuperarse. Y segundo, traumatiza relativamente menos el haber tomado una decisión informada en la que ha podido consultar con la almohada, con su pareja, con su madre, la decisión que va a tomar. Claro. O sea, hace ya muchos años que alertaron sobre lo viciado que estaba el tema del consentimiento. Pero como... Está en todas partes el consentimiento, sí, sí, ¿eh? Sí. Claro, claro. Pero bueno, la medicina pues entraña riesgos porque luego algunas veces las mujeres se sienten mal. Total. No tan mal porque a lo mejor el procedimiento ha ido bien, sino, bueno, bien desde el punto de vista técnico, sino por cómo a ellas le ha repercutido en su vida. Mm. Cambiando de tema, a todas las mujeres que pasan por menopausia rebelde les preguntamos cómo fue o está siendo, dependiendo la edad, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo fue la menopausia? ¿Cómo fue tu proceso? Porque un día tuve la última menstruación y listo. Y listo. ¿Y siguió tu vida tal cual? Igual. Yo seguía haciendo lo mismo. Tú lo tenías claro desde los 22, ¿no? Desde que yo seguía haciendo lo mismo que he seguido haciendo, ¿no? O sea, no, mi vida no cambió para nada. Uh-huh. Yo, se fue la menstruación, pues bueno, pues adiós, muy buena. No, yo... Vamos a ver, es que vincular un hecho biológico incontatable e irremediable, porque es que la vida tiene su ciclo, no tiene por qué ser un cambio. Porque voy a cambiar yo porque no tengo menstruación. Seguiré hablando en público, hablando en televisión, criticando cuando hay que criticar, y no tendré por qué limitar mi personalidad, mi forma de vida, a que se ha ido la menstruación, pues se ha ido igual que cuando vino. No, esta mujer dice que al revés, ¿eh? O sea, en vez de limitar, o sea, si está bien trabajada, la menopausia es un momento de salir a la palestra para muchas de nosotras. Yo seguía haciendo lo mismo que... Seguía haciendo lo mismo que hacía. Tú tenías ya tu recorrido iniciado y a seguir con este gran trabajo que estás haciendo, ¿no? Yo la primera menstruación la recuerdo porque esto es así. Soñé durante la noche que iba a tener la primera menstruación. Oh. Y cuando me levanté por la mañana, me limpié y la tenía. Qué fuerte, ¿eh? Sí, sí. ¿Y la última? ¿Y la última? Pues, no, esa no te la soñaste, ¿no? ¿Esa vino? Esa vino. Uh-huh. Vamos, no, mi vida no se modificó. Yo he seguido antes y después. Uh-huh. Y generalizando un poquito ahí hablando de nuestra menopausia, de este momento, digamos, que las mujeres... que tenemos entre 50 y 60, ¿no? Que es un poco la etapa, dependiendo, ¿no? Hay mujeres, yo, por ejemplo, a los 51, tengo una amiga que tiene... Algunas a los 45. También, ¿no? También. Pero, ¿tú dirías que está más estigmatizada que antes? O sea, que en el fondo nuestras abuelas vivieron una menopausia mucho más sencilla, mucho más, ¿no?, que nosotras. Y que quizá tenga que ver también con el modo de vida o con... Desde el punto de vista histórico, porque además, en fin, yo mis ratos libres, que ahora son muchos, los dedico a la investigación histórica. Entonces resulta que desde el punto de vista histórico, ya en el siglo XIX, tengo yo, finales del 18, tengo yo textos de ginecología que decían que llegada la edad crítica, las mujeres eran un desastre, se ponían neuróticas, en fin. Es un desastre. Interpretado en términos comunes, era ya el desastre, ¿no? El derrumbamiento por completo de las mujeres. Yo, por ejemplo, viví rodeada de mujeres que tuvieron que solventar graves dificultades en sus vidas para seguir sobreviviendo en un mundo complicado. Mi abuela murió con 94 años, jamás en la vida la escuché hablar de menopausia ni de nada, enviudó con 35, va a hacer 100 años que murió mi abuelo en el año 26. Otra tía mía que fue una persona muy importante en mi vida, murió también mayor, enviudó en la posguerra inmediata, tuvo que solventarse su vida de una manera también bastante compleja. Jamás en la vida puso la palabra menopausia en su boca. Uh-huh. Y mi madre, que fue una mujer que padeció graves enfermedades, murió hace ya muchísimos años, pues sí tenía síntomas de menopausia. Tenía sobre todo sudoraciones abundantes, que ella atribuía a su enfermedad y jamás lo atribuyó a que se le había retirado la menstruación. Entonces, cuando yo era muy joven, la única vez que yo escuché hablar de que la menopausia podían pasar cosas fue a una tía mía, una hermana melliza de mi madre, un día que me dijo, bueno, a tu madre que ya se le habrá ido la regla y por eso está de mal humor. Esa era toda la alusión que en mi mundo familiar y en mi... Yo vivía entonces en un pueblo, muy pueblo, se hablaba, ¿no? La gente se quería ir a la menstruación, se había ido. Sí, sí. Y no pasaba nada. Que hoy en día le estamos dando más importancia quizá, tanto las mujeres por un lado, pues porque nos apetece hablar de ello y tener, ¿no? Pero también hay todo un mercado, bueno, por un lado, ginecólogos o ginecólogas privadas, ¿no? Como hablabas, por ejemplo, de estas intervenciones del láser, por ejemplo, pero también hablemos de las terapias hormonales, por ejemplo, ¿no? El que, por ejemplo, la industria tratara de medicalizar la menopausia no es tampoco nada nuevo. Uh-huh. Ya, por ejemplo, antes de que se sintetizaran hormonas en el laboratorio, se utilizaban de los ovarios, se extraían extractos, y esos extractos, pues, por ejemplo, había un preparado que se llamaba ovarina. ¿Ovarina? ¿De qué año? Estoy hablando del año 20 y algo del siglo pasado. ¿En dónde se hacía esto? ¿En España? En España. ¿España? Sí, sí, sí, aplicaba ovarina, que eran extractos glandulares de ovarios. ¿De ovarios? De animales, generalmente de vaca. Luego ya, en los años 30... Y perdona, ¿y eso servía para...? Yo no sé si servía para algo. Pero lo vendían como... No sé si servía para algo. Luego, en los años 30 del siglo XX también, se empezaron ya a sintetizar a través de plantas los primeros estrógenos. Uh-huh. Y ya empezaron a fabricarse en fábrica en Berlín los primeros productos hormonales para tratar la menopausia, entre otras cosas. O sea, no es algo que... Que aparece así, no, como de repente no, ahora. No. Luego después ya, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, pues entonces ya se siguieron esas líneas de investigación para sintetizar productos hormonales, y fue cuando en el año 1966 el famoso Wilson escribió el libro Feminine Forever, en el que ya decía que las mujeres tenían que tratarse con estrógeno para ser jóvenes toda la vida. Eso está ahí, ¿no? Pero bueno, el interés comercial por medicalizar la menopausia necesitó de contar con un entramado médico que la apoyara, que si no contaba con ese entramado médico no iba a vender. Claro. Entonces, bueno, pues empezó a crear una corriente de opinión en la que se empezó a considerar el envejecimiento como una enfermedad de por sí, y como una enfermedad de por sí había que tratarla. Uh-huh. Y ahí es donde empezó ya pues las corrientes de la unidad de menopausia, de los parches, de las pastillas y de las 27.000 cosas que se han hecho y se siguen haciendo, pero primero necesitaron crear una opinión médica y escribir libros sapientísimos sobre los enormes perjuicios que la menopausia representaba para las mujeres. Porque si no convierten la menopausia en una enfermedad, no venden. Claro. Simplemente. Entonces, luego, ¿qué pasa? Que incluso aunque las mujeres menopáusicas no nos sintamos enfermas, pero si tenemos signos que no síntomas, porque la menopausia no es una enfermedad y da signos, pero no da síntomas, pero bueno, esos consideran que son síntomas y hacen escalas y hacen 27.000 cosas para demostrarnos lo malísimas que estamos y lo buenísimas en todos los sentidos que nos van a poner si nos medicamos. Y nosotras no lo creemos. Y entonces ahí es donde ya empieza, pues, hace 20 años, los tratamientos masivos y los efectos secundarios de los tratamientos masivos. El incremento del cáncer de mama, claro, y de otros problemas, de la enfermedad cardiovascular, del infarto agudo miocardio y de todo. Y luego, pues claro, ya esa corriente de enfermedad se transmite de madre a hija, ya no se transmite como un acontecimiento vital, sino con algo, niña, que vaya al médico, que te mande las pastillas porque te vas a poner vieja, porque te va a dar, porque no te va a dar. ¿Entiendes? O sea, que aquí, pues, primero la industria, el entramado médico después y luego la venta. Claro. Qué fuerte, ¿eh? Qué locura. Bueno, pero aquí estamos, ¿no? Para intentar, por lo menos, dar otras informaciones, ¿no? O sea, esto que sí. Estás contando para mí es como vital que lo sepamos y porque... Sí, pero además es vital que sepamos y lo tengo que dejar clarísimo desde el punto de vista médico, que es mi obligación, que no hay ningún estudio que haya demostrado hasta el día de hoy que el tratamiento hormonal para la menopausia tenga beneficio. No hay ningún estudio. Está publicado en informes del Servicio de Salud norteamericano, las americanas son entusiastas. Vamos, son las más entusiastas. Las americanas y las inglesas, las más entusiastas de tomarse todo lo que les dé. Pero hay estudios que están publicados, que se pueden consultar, en los que dice que no hay ningún beneficio y que en cambio hay riesgo. A eso me refería, si hay estudios que dicen, hablan de riesgo. Sí, pero son estudios, pues te digo, estudios que han hecho un análisis de todo lo que se ha publicado en el mundo y que dicen que no hay beneficio y que puede haber riesgo. Incluido, por ejemplo, que no es despreciable, el aumento de piedras en la vesícula biliar. Pero siempre pensamos riesgo, cáncer de mama, ¿no? Incluido el aumento de litiasis biliar. Y esto hay que decirlo. Por muchas asociaciones para el estudio de la menopausia que haya, por mucha gente que diga que nos tratemos con hormonas para estar jóvenes. No. Ni sintéticas, ni bioidénticas. Lo de la bioidéntica, pues mira, ahí hay que hacer un análisis muy especial. Están vendiendo fundamentalmente en las clínicas de medicina estética, una especie de... ¿Cápsula? Se llaman, sí, son como cápsulas gelatinosas, que le dicen peles, lo meten en la grasa. Y que es, o sea, que te lo inyectan. A que se liberen hormonas durante, en general, 3 meses. Ya, ¿no? Cada 3 meses, algunos cada 6 meses. ¿Y eso en una clínica estética? Eso se hace en clínica estética. En España no está autorizado. El ministerio no ha autorizado la comercialización de los peles, con lo cual quien los inserta los tiene que traer de Dios sepa dónde. Y esos peles tienen estrógeno y progesterona y hormona tiroidea y testosterona y de todo, y se lo venden a las mujeres diciendo que son hormonas naturales. Eso no es cierto. Los peles, igual que, por ejemplo, porque es que el concepto de bioidéntico es un concepto erróneo, porque bioidéntico significa que tienen hormonas parecidas a las que habitualmente tenemos nosotras. Pero también de lo que se puede tomar, también hay hormonas que son bioidénticas. Claro, bioidénticas podría ser lo que trae una planta, una fruta, no, por ejemplo. No, eso no es bioidéntico. No, tiene que ser de... Eso son hormonas naturales. No, vale. Las bioidénticas son sintetizadas en el laboratorio igual que, que las demás. Vale, vale. Porque vale. Además hay dos tipos de hormonas bioidénticas. O sea, hay dos tipos de hormonas. Las sintéticas y las que se producen bioidénticas, uh-huh. las que se toman, se compran en la farmacia. Uh-huh. Pero claro, están vendiéndolo como producto natural que no lo es. Y además, carente de efectos secundarios, porque dicen, entre otras cosas, que se puede controlar cómo se va liberando en nuestro cuerpo haciendo análisis de la saliva. Es una cantidad de inexactitudes, porque eso tampoco es cierto, que hace que la gente confíe, vale también 600 o 700 euros cada sesión, y la están aplicando en clínicas de medicina. Fuera de control legal por completo. Eso está ocurriendo en Europa. Aquí, en España. En España también se lo... Porque me ha dicho que no es legal. Y porque no está comercializado. ¿Me entiendes? Yo creo que está comercializado, pero se están aplicando. O sea, tú vas a una estética y ella te dice, le hablas un poco de tu menopausia, ay, es que estoy con los ojos, o no sé qué, o lo que sea. Sí. Te lo cascas y no sabes lo que te están metiendo ni lo que te va a pasar. Porque además te lo venden, pues eso, con la pseudoetiqueta de que son naturales. Eso es mentira. Están pasadas por el laboratorio igual que cualquier otro producto. Uh-huh. Y lo del bioidéntico es un término engañoso. Madre mía. Madre mía. Que nos proteja la madre superiora. De todas formas, bueno, no sé, yo creo que por un lado me encanta como que traigas toda esta información para certificar de alguna manera, ¿no? Lo que decimos un poco en Menopausia Rebelde, que es como que el proceso en sí no tiene por qué ir acompañado primero eso de síntomas, sino de señales, que bueno, que cada una vivirá, que tiene también mucho que ver con cómo tú has vivido, ¿no? También, claro. Anteriormente, la alimentación, claro. O sea, porque lo que hablabas, por ejemplo, al principio de la sangre menstrual, como los contaminantes. Los contaminantes, me imagino que, bueno, eliminaremos bastante por ahí, pero no todo. Se quedan acumulados en el hígado. Claro. Se pueden transmitir de generación. O sea, que tú, por ejemplo, y está demostrado, que pasa a través del cordón umbilical. Como durante el embarazo hay una gran movida hormonal, porque claro. Se producen en la placenta la hormona y tal, pues entonces se sabe que en esa movida hormonal que representa el embarazo, se liberan hormonas y productos tóxicos acumulados en el hígado. Pasan a los fetos. En fin, Riqueta, me quedaría aquí hablando. Vamos, igual lo hacemos otro, en otro momento. Así más. Yo solo te digo que para temas de este tipo hay muchísimo que hablar. Hay muchísimo que hablar, muchísimo. Hay mucho que hablar porque nos venden a las mujeres, bueno, que nos ponen a las mujeres como, en fin, como productos de exposición. O sea, tienes que exponerte a todo esto que te estamos ofertando porque así vas a estar mejor ante el otro. Claro. Y claro, pues muchas mujeres caemos en esa trampa. Sí, bueno, yo creo que hay eso, pero también creo que más y más hay desde ese amarse a sí misma o estar bien o tener mucha salud y tal, ¿no? Como que una a veces se engaña en tengo que tomar esto, ya ni tan siquiera con cierta dosis de narcisismo, diría, ¿sabes? Así, tenemos la cultura de hacer. Exacto. Y en esa cultura de hacer, pues también entra a medicarnos. Sirva o no. sí, sí, nos beneficie o nos perjudique. No, y seguir con este, volviendo un poco a esta idea de la vejez, ¿no? Porque antes decía madurez, pero digo... No, la vejez. Madurez, si no tienes madura con 30, 35, pues igual, sí, ahora llegues aquí a los 45, 50, pues te cueste darte cuenta, bueno, que ya estás en un proceso de vejez y recuperar en todo caso, ¿no? Esa... La mayor escuela de vida, y con esto terminamos, me la da a mí las conversaciones en los autobuses públicos. Ahí es donde más aprendo el cómo las mujeres vivimos y cómo depende de la hora del día, pues escucha unas conversaciones, escucha otras, como la gente habla de todo y no se tapa, pues yo escucho. Y entonces yo siempre pienso, cuando veo a mujeres ya mayores, seguramente más jóvenes que yo, pero en fin, mayores, que van contando a veces historias increíbles, y siempre pienso que ni menopausia ni nada, que lo que nos falta es que nos reconciliemos con nosotras, que nosotras tenemos que aprender a ser nosotras siempre, pero en este momento de la vida también. ¿Entiendes? Porque yo a veces escucho situaciones de abandono, a veces cuando el tema es soledad y tal, pues todo depende de cómo nosotras hayamos preparado nuestra vida. Y si hemos preparado una vida dependiendo mucho para nuestro bienestar de los otros, claro, nos seguiremos necesitando. Y muchas veces pues yo escucho conversaciones de mucha frustración en los autobuses públicos y siempre pienso, pero si lo que te hace falta es reconciliarte contigo, darte cuenta de quién eres y dejar de depender de lo que los otros digan sobre ti o lo que te hagan. Y verás cómo te sentirás mejor. Mira por lo tuyo, ¿no? Claro. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, es un súper placer. Bueno, Enriqueta. Yo ya te tengo que hablar, yo tengo... Hasta aquí la entrevista con Enriqueta Barranco. Bueno, quería también comentaros que desde hace poquitos meses estoy en una asociación nacional llamada La Vida en Rojo, una asociación de cultura menstrual y climatérica. Para nosotras este activismo tiene una dedicación intensa que implica realizar acciones cotidianas y también puntuales donde buscamos revertir creencias, mitos, tabúes, estigmas, violencias y prejuicios de género sobre la experiencia menstrual y climatérica. Puedes visitar la web lavidaenrojo.org. Ahí vas a encontrar muchísimas cosas, muchísima información muy relevante para nuestra salud. Bueno, pues en el año 2021 y en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, las entidades Femigual y esta asociación, La Vida en Rojo, impulsaron un estudio sobre la actualidad de la atención sanitaria en mujeres en etapa de menopausia y climaterio. Los resultados, como te puedes imaginar, no fueron nada alentadores, ya que un alto porcentaje de mujeres refirió haber tenido un mal acompañamiento y mucha desinformación. Y por esto tienes aquí debajo un link para descargarte un documento que está a tu disposición de manera gratuita. Lo descargas, lo imprimes, lo lees, lo rellenas si te apetece y lo presentas en el servicio de atención e información al paciente del hospital o centro de salud que te corresponda. El objetivo principal de esta campaña es allanar el camino para que todas las mujeres recibamos una atención sanitaria pública, especializada y empática. Defíneme tú, como te dé la gana, yo me defino a mí misma, deje. Que yo ya sé lo que voy a ser de mayor, seré una linda vieja en un cuerpo agitado. Anímate a ser parte de este cambio. Mujeres, nos vemos el mes que viene, diciembre ya. con Doña Loba. Os va a gustar mucho. Un besazo.